McDonald's. Me estás sentando ya, quiero tu cuerpo ya. Vámonos a la rumba ya, tú sabes que pongo a sudar. Me estás tentando ya, quiero tu cuerpo ya. Vámonos a la rumba ya, tú sabes que pongo a sudar. Cuando suelte el dembow, azotar tu cuerpo. No me digas que no, ya tú sabes cómo lo hago yo. Hey yo mami, ¿cómo es que tú te llamas? Te vi mover hace rato y me alarma. ¿Qué es lo que pasa? Tú estás bien bellaca. Con ese cuerpo a cualquiera arrebata. Oye mami, dime cómo te llamas. ¿Será Pamela o acaso Juliana? Me vuelvo loco y me muero de las ganas de comer de enterita en mi cama. Dale mami, perremos hasta el piso. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te suelte el hechizo. Dale mami, perremos hasta el piso. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te suelte el hechizo. Me estás tentando ya, quiero tu cuerpo ya. Pongo a sudar, me estás tentando ya. Quiero tu cuerpo ya. Vámonos a la rumba ya, tú sabes, te pongo a sudar. Cuando suelte el dembow, azotar tu cuerpo. No me digas que no, ya tú sabes cómo lo hago yo. Me tienta con esos movimientos, al mirarte me pongo inquieto. Que bailes conmigo es lo que quiero. Oye, lo que estoy diciendo. Tentando ya, te quiero ver bailar. Cuando canta Mr. Benny junto a Yerba Clan. Me está tentando ya, tú si quieres sudar. Con este trío de violento tú vas a gozar. Me está tentando ya, te quiero ver bailar. Cuando canta Mr. Benny junto a Yerba Clan. Me está tentando ya, tú si quieres sudar. Con este trío de violento tú vas a gozar. Me estás tentando ya, quiero tu cuerpo ya. Vámonos a la rumba ya, tú sabes, te pongo a sudar. Me estás tentando ya, quiero tu cuerpo ya. Vámonos a la rumba ya, tú sabes, te pongo a sudar. Cuando suelte el dembow, azotar tu cuerpo. No me digas que no, ya tú sabes cómo lo hago yo. Jimmy James, Alex, DJ Nate.